Sábado 6 de diciembre. Acéptense los unos a los otros, como también Cristo los aceptó a ustedes, y que Dios los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él, y les dé abundante esperanza. Romanos 15, versículos 7 y 13. ¿Tolérense unas a otras? No, acéptense unas a otras. ¿Aguántense unos a otros sin siquiera mirarse a los ojos? No, acéptense unos a otros. Nos damos formalmente el saludo de la paz en el culto, pero realmente no nos interesa la paz de nadie. No, acéptense unos a otros, unas a otras. Porque Cristo nos aceptó a todos y todas, débiles y fuertes en la fe, los nuevos en la comunidad junto a aquellos que llevamos años participando en la fe, los mayores que miramos con sospecha a quienes tocan la guitarra en el culto, y los jóvenes que se ríen de algunas palabras de los viejos himnos. Cristo nos aceptó a todos para la gloria de Dios. En realidad, hay fuerzas y poderes que nos oprimen, nos separan y nos destruyen. Demos gracias a Dios porque Jesucristo no buscó agradarse a sí mismo, vino a servir a todos, judíos y gentiles, jóvenes y mayores, viejos y nuevos en la congregación, firmes en la fe y quienes dan sus primeros pasos en ella. La edificación mutua es más importante que nuestras diferencias. Que el Dios de la esperanza los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Guido Bello para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.